Y también tenemos un teléfono de contacto, un WhatsApp, el 628-514-628, para que nos pidas la canción que más te guste dedicar a la persona que más te guste. O por ejemplo, si quieres escuchar algún tema en lo que se refiere a la música local, a la música de Euskal Herria, ya sabes, nos lo pides a través del 628-514-628. También, si tienes un grupo o eres un solista y quieres dar a conocer el trabajo discográfico que acabas de publicar, o quieres dar a conocer un poquito la banda, ya sabes, nos mandas un WhatsApp a 628-514-628 y nosotros nos ponemos en contacto contigo para que pases por aquí con Euskal Música a presentar dicho trabajo discográfico. Edición de jueves 9 de julio en directo, edición de sábado 11, domingo 12 de julio en redifusión, en repetición. Estamos ante la última edición, ante el último programa de esta temporada 2019-2020 de Euskal Música. Hoy ponemos el punto y final a una nueva temporada, una temporada que ha sido un poquito especial, porque hemos tenido de todo. Lo primero, problemas con el emisor, problemas con la antena y problemas con el cableado. Después hemos tenido que realizar el programa desde casa debido al problema este del coronavirus. Así que hemos tenido una temporada de Euskal Música un poquito, digamos así, entre comillas, accidentada. Pero una temporada en la cual hemos dado a conocer un montón de novedades discográficas de esta temporada 2019-2020 que hoy concluye. Por cierto, hoy haremos el sorteo de ese auténtico lote de CDs. Ese lote de CDs compuesto por 22 CDs que sorteamos. Has tenido de plazo desde el jueves pasado hasta ayer miércoles para mandarnos un mensaje privado al Facebook o para mandarnos un WhatsApp al 628-514-628 poniendo tu nombre y apellidos. Hoy, al término del programa, realizaremos dicho sorteo. Y si te parece, vamos a arrancar el último programa de esta temporada 2019-2020, la edición de este jueves 9 de julio en directo, sábado 11, domingo 12 de julio en redifusión, en repetición, y lo vamos a hacer con la formación Untxa. Lo vamos a hacer con dos de los temas clásicos, el tema Las hay y el tema Aldapangora, pero esta vez de manos de Untxa y de manos de la Orquesta de Euskadi, la Euskadiko Orquestra. Juntos nos ofrecen estos dos temas, Las hay y Aldapangora. Noizbait, iratxo bat, zurbala gainean eseri zitzaidan, ta elarrira esan zidan, ez dedi aldiz pentsatzeri nahi, bihotzetik bihotzera esazian batera aspertuko gera lasai saritan galetzen dion neire buruari hemen ez okera bilen dela azkarreri saritan galetzen dion neire buruari hemen ez okera bilen hey! galdu izan naiz. Norbreiz izikioen kultura lurrasua taura. Gizakion arteko lotura ere zala natura. Aldapan gora, pausori pauso, aldapan bera. Hauzorik hauzo, gaztain ondo tapago, eskultura erraro. Kaleak edo mendiak zergatzen gaitu deiago. Aldapan gora, pausori pauso, aldapan bera. Hauzorik hauzo, gaztain ondo tapago, eskultura erraro. Kaleak edo mendiak zergatzen gaitu deiago. Euskaldun peto-peto, bai baina ardi galduen pare. Nahiago detimili, alaren horabideri gabe. Aldapan gora, pausorik pauso, aldapan bera. Hauzorik hauzo, gaztain ondo tapago, eskultura raro. Kaleak edo mendiak zergatzen gaitu gehiago. Aldapan gora, pausorik pauso, aldapan bera. Ahí estaban sonando dos temas, Lasai y Aldapan Gora, dos clásicos de Untxa, esta vez interpretados por las dos chicas de Untxa y por la Euskadiko Orquestra. Una propuesta nueva, la que nos ha ofrecido esta formación Untxa, lo dicho, con la Euskadiko Orquestra. Y seguimos con más música, seguimos con lo que es el nuevo trabajo de Kao Etílico, Sigor, cantante de los míticos. Caos Etílico vuelve a la cara con más caos que nunca. Siete nuevos temas que nos harán regresar a los años 98 cuando sacaron su disco No Hay Agua. Ellos, Caos Etílico, el álbum más caos que nunca, lo que vamos a escuchar, los temas Paciencia y Te lo debo a ti. Tengo monedas para un transporte que nunca vendrá. Tengo soluciones para un conflicto que me sorprendió. ¿De qué me sirve? El siglo ya se me escapó. ¿De qué me sirve? El siglo ya se me escapó. El tiempo vuela. Por mis venas solo corre alcohol. El tiempo muere con la promesa de un mundo mejor. Espera, espera, un poco de paciencia. Espera, mi cara otra vez. Vuelve esa sensación que me dice que hoy te voy a perder. Algo es muy cierto, mis ojos cambian si te ven. Algo es muy cierto, mis ojos cambian si te ven. Ya se me acabó. ¡Ajur! Soy feliz, eso sí, hacer reír. lo debo a ti. Ahí estaba sonando Cao Etílico, Sigor, cantante de los míticos Caos Etílico, que vuelva a la carga con este nuevo proyecto y este nuevo trabajo, Más Caos que Nunca, un EP en el cual te vas a poder encontrar 7 temas que, por supuesto, nos han hecho regresar a los años 90, cuando ahí estaba Caos Etílico con álbumes como No Hay Agua. Ahí estaban sonando, más concretamente, los temas Paciencia y Te Lo Debo a Ti. Y de la música de Caos Etílico nos vamos con algo más bailongo, nos vamos con el primer disco del grupo de Usurbil, Iñorkiñak, grabado en los estudios Gárate de Andoain, a las órdenes de Kaki Arcarazo, del 23 de abril al 6 de mayo del 2019. Las mezclas y la masterización también han corrido a cargo de Kaki. Los miembros del grupo son Mikel Alcorta a la triquitrisa y a la voz, Luken Arcarazo a la guitarra y voz, Beñat Urteaga al bajo y Jokin Irastorza a la batería. Esos son los componentes de esta banda, los componentes de Iñorkiñak. El primer trabajo discográfico para ellos y lo que vamos a escuchar, los temas Ilargia y Malkoak. Zantxuaz jantzirik ziegako burni lehiora, ziegako burni lehiora. Ia ta bio, el Caribe gira, orra ni yura sartu, ciega nerdi. aldera. Indarez etorria naiz Espainia aldera. Noiz baititzuliko alaiz etxera. Maite ditudan pertsonak beso artean hartzera. Sonando los temas Hilar Guía y Marco Ac, dos de los temas incluidos en el primer trabajo discográfico de la formación Iñork Iñak, un álbum que salió a mediados del año 2019 bajo la grabación de Kaki Arcadazo en los estudios Karate de Anduin. Y de Iñork Iñak nos vamos con una banda legendaria, nos vamos con Urch, que ha vuelto con espíritu de renovación. Zabaldu Ateak es el título de este nuevo trabajo discográfico, no en vano. Abrir puertas es el principal reto del grupo, tanto en sus letras como en su música, en una oscura época en la que prima justo lo contrario. Es el rock del estilo musical que predomina en el octavo disco de Urch. No obstante, ocupan un lugar especialmente significativo también las baladas y las guitarras agresivas que nos retrotraen a los inicios de la banda. Nuevo disco de estudio, el álbum titulado Zabaldu Ateak. De él te extraemos los temas Argia y Agur Esan Baino Lehen. Disko zaharra ariman, jira eta bira. Zure espainur dinen gatibu desira. Non galdu da zure perla itxen diztira. Gau izartxu honetan, nora zaude begira. Itzaliko dugu orain goz argia. Itzaliko dugu orain. Argia. Argia. Zainguratu iraganean zerua. Biziritago zure irriaren sua. Ez da isilduko egun sentiko kantua. ikararik ez izan heldu dizut eskua. Itzaliko dugu oraingoz argia, itzaliko dugu segin dezagun hemen bik bihotz bakar.

vamos a ir con una banda legendaria. Nos vamos a ir con la banda bilbaína Idibiotz. Una banda que en el año 2000 editaba su álbum Negarraren Amorrua. Una banda que ha estado compuesta siempre por Álvaro a la batería, Iván al bajo, Gorka a la guitarra y voces y Mikel a la guitarra y a las voces. El álbum del 2000, lo dicho, Negarraren Amorrua, vamos a escuchar los temas Suasiak y Ondarraren Jauna. Amor Ahí estaban sonando dos de los temas incluidos en ese álbum del recuerdo de la formación de Bilbo y Biotch, el álbum Egarraren Amorrua. Ahí estaban sonando los temas Su Asiak y Ondarraren Jauna. Y nosotros, que vamos a poner ya el punto y final a esta última edición, a este último programa de esta temporada 2019-2020 de Euskal Música. Jueves 9 de julio en directo, sábado 11, domingo 12 de julio en redifusión, en repetición. Y lo vamos a hacer con el sorteo de ese lote de CDs, esos 22 CDs de Sesate, Galduak, Frenetic, Caótico, Leiotican, Eche, Encore, Emon, Alchatu, Leonor Marichalar, Antón, Line, Sueños de Locura, Nonain, Ska Keitan, Vendetta, Sutik, Cuarto Oscuro, Sucarra, Los Hollister y Yosuyon Imas. Esos son los 22 CDs que están incluidos en este lote de CDs que sorteamos en este jueves. Has tenido plazo hasta ayer miércoles para mandarnos un WhatsApp al 628-514-628 o mandándonos un mensaje privado al Facebook de Euskal Música. Y vamos a proceder ya a meter todos los papelitos con los nombres y apellidos de todas las personas participantes. Lo primero es que ricasco, muchas gracias, porque ha sido un montón de gente la que ha participado en este sorteo. Y vamos a sacar un papelito y el ganador es Roberto Pérez Aranguren. Así que Roberto Pérez Aranguren, ganador de este lote de CDs, de 22 CDs, contactaremos contigo para hacértelo llegar. Lo dicho, eskerrik asko, muchas gracias a todas las personas por participar en este sorteo. Y lo dicho, que nos vamos, que gracias por estar ahí esta temporada 2019-2020. Recuerda, volvemos no la semana que viene, como solemos decir siempre al final del programa, sino será a finales de septiembre, principios del mes de octubre, con lo que será una nueva temporada más de Euskal Música en Berriozar Irratia. Si la memoria no me falla, será la décima temporada de Euskal Música aquí en el 100.8 en Berriozar Irratia. Lo dicho, a pasar buen verano y nos escuchamos en las ondas del 100.8 a finales de septiembre, principios de octubre. ¡Agur! una sola radio 100.8 FM.